Made in Metal con Tony González. Pues muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí de nuevo con tu programa Made in Metal, que como siempre te digo, es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mi nombre es Tony González y vamos a tener 2 horas de mucha música y muy buena, obviamente muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos nuestros programas los puedes escuchar en las plataformas que hay por ahí. Por supuesto en YouTube y en las de Google no, porque ya lo que te conté hace un par de programas atrás, pero sí las puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en Apple CarPlay, en Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, y también en nuestra web en la sección de radio. Contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal hoy. Pero también quiero comentarte que, por ejemplo, no recibimos muchos mensajes por las redes sociales, con excepción de Facebook, donde recibimos mensajes mayormente de las bandas que nos agradecen que las pongamos en su programa. Tú también puedes decir cualquier cosa en cualquiera de las redes sociales. Veo que los que escriben mayormente lo hacen a través de iVoox. Muchísimas gracias a todos los que dan una opinión. Por favor, no dejen de dar una opinión buena o mala. Si es mala, mejor. Así pienso yo, que como tengo haters, soy más popular. No, es una broma. A nadie le gusta tener, bueno, no sé a nadie, pero a mí no me gusta tener haters. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar con Interlooper, de su disco Search Party. Esto, yo quiero contarte que cuando Nuclear Blast se fija en el debut de una banda para editarlo, no es por azar, y con los americanos Interlooper realmente acertó de lleno. En su primer trabajo, Search Party, el trío formado por Miles Dimitri Baker en guitarra, Aaron Stechauner en batería y Andrew Birrueta en guitarra y voz, despliegan todo su potencial agresivo con toques de avant-garde y pasajes de modern metal para crear 10 cortes tan emocionales como viscerales. Es un disco lleno de técnica, agresividad y armonías que se dan la mano. Ustedes habrán visto que Nuclear Blast mantiene su mirada en bandas que son realmente potentes y poderosas. Así que con este disco de gran versatilidad y conectividad, lo único que estoy esperando es que hagan un segundo disco, y vamos a escuchar una pieza que se titula Bound to Fall. We'll be right back. La otra banda también es de Nuclear Blast, y es que estuve dando un revisado ahí por la web de Nuclear Blast para ver qué grupos se me habían quedado ahí sin conocer, y entre ellos está Irist con su disco del 2022 Gloria, que también son una banda americana pero que tiene músicos portugueses y españoles en sus filas. Este es un EP repleto de rabia, dolor y esperanza que nos transmite a cada rato con un elenco de emociones que todo ser humano ha de pasar cuando acepta amar algo por completo, desde la separación hasta la liberación. El vocalista es Rodrigo Calvario, que demuestra toda la potencia y la flexibilidad de sus armonías vocales. Yo quiero contarte, no sé si lo sabes, yo estoy seguro que sí, que yo fui profesor desde, bueno, soy profesor desde hace más de 35 años, Ahora en España soy profesor de inglés y de español para extranjeros, pero cuando viví en Cuba yo era profesor de historia y trabajaba en una escuela que tenía un nombre feísimo. Se llamaba Primer Partido, o sea, se refería al Primer Partido Comunista de Cuba, que se fundó en 1923. Pero realmente, como a los homosexuales también se le dice en Cuba partido, eso de Primer Partido sonaba un poco feo. Ahí había algún alumno, un alumno de apellido Carballo. Oye, mira que yo me equivocaba y siempre decía, oye, caballo. Y de verdad que el alumno, qué mal le debí caer yo a ese alumno. Pero no es lo que te va a pasar cuando tú escuches a Iris. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Gloria. We'll be right back. Ahora viene una banda sueca que se llama Mad Hatters, o sea, el sombrerero loco. De verdad que hay varias bandas por ahí que se han puesto este nombre. Incluso hay uno que se llama Mad Hatters Denmark o Mad Hatter Finland. Yo no estoy, lo tengo ahora muy claro. Son bandas que todos los Mad Hatters que hay por ahí siempre me han gustado mucho. Por eso fue que llegué a este disco del 2024 que se llama On Aeronautics. Este es el tercer disco de este cuarteto sueco y han estado trabajando desde el año 2017 cuando apareció su primer disco. Aquí abordan, es un disco conceptual que aborda la temática sobre los sueños, donde la banda pretende darnos la sensación de que tú estás en un medio oriónico cuando controlas tus sueños y te encuentras listos para controlarlos. Realmente no podemos controlar los sueños. Si no, yo cada día soñaría cosas bonitas y a veces tengo unas pesadillas que son terribles de verdad. Yo recuerdo una película que me gustó mucho, que era una película donde tú te acostabas a dormir y alguien entraba en tus sueños, te mataba y te morías. Pero no recuerdo si es Scanner, no puede ser Scanner, pero no recuerdo el nombre de la película, chicos. Es una película que como mismo es de segunda, pero yo era joven y como me gustó esa película. El sonido del disco está muy bueno, el desempeño instrumental es muy bueno y desde la primera canción y a medida que se repite aumenta las influencias de bandas como Helloween, Gamma Ray y Avantasia, principalmente. E incluso Peter, el vocalista, mantiene ese timbre y un vibrato que recuerda a Michael Kiske. Vamos a escuchar a Mad Hatters con la pieza The Witches of Blue Hill. Y a continuación yo te voy a poner Helloween, porque hace tiempo que no escuchamos aquí en el programa a Helloween. We'll be right back. Pues sí, te voy a hablar de Helloween y te voy a contar de Helloween. El primer disco de Helloween que yo vi fue The Walls of Jericho y lo que me gustó muchísimo fue la portada. Bueno, y entonces resulta que un día a un muchacho de Cienfuegos que está en tren, era como 6 horas en tren, le mandan el disco, entre otros discos, el disco de Helloween, y yo hablo con el muchacho de Cienfuegos, oye, por favor, mira, yo soy de La Habana, préstame el disco. Y dice, no, como yo voy, tú ven a Cienfuegos y grabas el disco aquí. Pero, oye, alguien Cienfuegos, ¿conoces tú a alguien que tenga un equipo profesional para que saquen una grabación estéreo de primera calidad? Bueno, nada, que al final, con alguien que venía a La Habana, me manda el muchacho el disco de Walls of Jericho, y mira que me gustó ese disco. Pero los Keepers of the Seven Keys, que fueron los discos que vinieron detrás, me gustaron mucho más. Y la historia comienza cuando Kai Hansen le propuso al grupo buscar un nuevo vocalista debido a la dificultad que le presentaba tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. En el año 2000, Marco Rubio me invitó a Armeno Rock. Ya saben que a Marco Rubio, el organizador de Leyendas de Rock, yo le debo gran parte de mi vida y la mayoría de los grupos espectaculares que he podido ver en mi vida, que he podido ver en el Leyendas. Bueno, nada, y ahí yo conversé con Kai Hansen un momentico, le regalé un llavero, porque era lo único que podía regalar. Venía yo aquí escachado sin una peseta, que era lo que había en ese momento. Y bueno, nada, esta es la historia. Él le propone al grupo que necesita un cantante que él había escuchado a... No, Marcus Grofkopf, el bajista de la agrupación, ya había escuchado a Michael Kiske, y le invita a entrar a Halloween. Y ustedes no saben lo que pasó. Michael Kiske dice que no quiere entrar en esa banda y que le resultaba difícil adaptar la voz a Helloween. Así que Kai Hansen invita a Ralph Shipper, quien tampoco aceptó. Parece que nadie quería entrar en Helloween. Efectivamente, si es el The Wall of Jericho, verá que está dos puntos. Uno demasiado acelerado y el otro es demasiado alto con la voz. Así que de nuevo vuelven a hablar con Michael Kiske, que tenía solamente 19 años de edad, y el tipo les dice que sí y muestra su increíble potencial en el Keeper of the Seven Keys Part 1. Este disco fue un éxito rotundo rápidamente, y después de una exitosa gira sale la segunda parte, porque ellos querían hacer un álbum doble, pero Noise, que era la discográfica de aquel tiempo, le dice que ni carajo doble álbum, que aquí sencillo y a venderlo caro. Bueno, pues nada, todo lo demás es historia. Y así fue como Helloween se fue al Monster of Rock y compartió con Iron Maiden, Megadeth, Skid Row y Kiss, entre otros. Las canciones de estos Keepers todavía se escuchan en directo, Eagle Fire Free, Keeper of the Seven Keys, que muestran la potencia y calidad vocal de Michael. Yo te voy a escoger una canción que es una de mis canciones favoritas, porque es la canción que alguien decía que estaba influenciada por Time de Pink Floyd. No te preocupes que no te voy a poner detrás de esto a Pink Floyd, pero la canción es A Little Time, una canción preciosa. Y como entra Michael Kiske cantando, que fíjense que me emociono, nada más que sin poner la canción ya me emociono. Así que espero que tú te emociones también escuchando a Michael Kiske, y vamos para allá. What's up? Es Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Estamos en el momento de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y la primera banda que te voy a traer yo se llama Evanora, que es una banda de heavy metal nacida en Valencia en el año 2020. Y su estilo es clásico, con claras influencias de Deep Purple, Iron Maiden o Motorhead. En diciembre del año 2021 sacaron su primer disco a la venta, titulado I o One, con 9 cortes, y tocan con asiduidad por el Levante español. En el 2023 sacaron su segundo disco, Acostúmbrate. Es la típica banda que, como se dice en España, está rompiéndose los cuernos, tocando donde pueda que o donde quiera que encuentren un lugar para tocar. Y yo estoy seguro que futuro, a menos que tengan suerte, talento, sí hay. Pero saben que estamos en un momento muy difícil y todas las bandas necesitan toda la presencia posible. Así que vamos a escuchar esta pieza de Evanora que se titula Piel de Barrabás. Desnudos Y la segunda banda de este programa de bandas asociadas es Acero con su canción Más Fuego. Made in Metal con Tony González. Después de varios años, Evil Dead sacó un nuevo disco que se llama Toxic Grace. Es una banda que hace 37 años se formó junto con grupos como Agent Steel, Abattoir y Evil Dead. Era una banda reconocida por su singular crítica social y personal y lideraron la escena thrasher underground en la ciudad de San Francisco hasta su disolución. El regreso a los estudios en la pandemia, le sacó del mundo Underground, y en esa línea está Toxic Grace del año 2024, que es el disco que te voy a presentar. Evil Dead ha madurado mucho desde que dejaron la juventud a finales del milenio y realizan canciones cortas y potentes con un trasfondo old school. El líder es Juan García, que es de origen cubano, y Raúl Cardona lo entrevistó. Así que vamos a escuchar dos piezas de este disco, que son Subjugated Souls y Poetic Omen. Escuchemos. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y vamos a quedarnos con el mundo latino y ahora vamos a escuchar a Neon Rider, que es una nueva banda argentina nacida en la segunda mitad del año 2020, cuando sus dos guitarristas Hernán Cataneo y Marcos Nieva Green decidieron dar vida a un nuevo proyecto en onda AOR y Hard Rock. Lo que empezó como un proyecto fue tomando forma y terminó en lo que hoy nos llega para reseñar, que es su primer disco titulado Destination Unknown, que fue lanzado a través de Pride and Joy Music, el sello alemán. Eso es una muestra de que no importa que tú vivas en Argentina o en la Conchinchina, si tú te lo propones, puedes salir con un sello de primera línea, un sello discográfico, y es lo que ha pasado. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Unleash the Fire. Shine once again. Ya que estamos hablando de rock melódico, vamos a continuar con el nuevo disco de Newman que se llama Color in Sound de este año. El primer video se llamó Godspeed, que es la canción que te voy a poner. Este disco salió en mayo del año 2024 a través de AOR Boulevard Records, y como va siendo habitual, este es un disco donde Rob McEwen hace la batería y Steve Newman hace todo lo demás. Así que no te puedo decir que es la banda británica, pero es realmente Steve Newman. A mí me gustaría que Steve Newman girara, pero yo creo que no gira mucho. Es un cantante muy respetado tanto por los fans como por los compañeros de trabajo, y no tengo más nada que decirte porque realmente es un cantante muy bueno. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Godspeed. Waits for no one. Made in Metal con Tony González. Ahora te voy a poner otra banda que yo no conocía y que he conocido gracias a Raúl Cardona, que los ha entrevistado para nuestra web de madinmetal.es. La banda se llama Night Laser. Es el láser nocturno, ¿no? Y el disco Call Me What You Want. La banda la fundaron los hermanos Veno, que es Veno y Robert Hunker. Una de las razones destacadas del resultado es el verdadero trabajo de equipo detrás de Call Me What You Want. Además del notable trabajo de composición, las voces importantes y algunas sorpresas reales. Además del excelente desempeño vocal, las habilidades de la guitarra, incluyendo algunos solos de guitarra gemelos y la sólida sección rítmica de bajo batería, son las que contribuyen a que este disco sea interesante. Y además, es una banda de hard rock cuyo objetivo es divertirse y pasárselo bien. Vamos a escuchar dos piezas, porque los hemos entrevistado, que son Bittersweet Dreams y Law of the Vulture. Escuchemos. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Vamos a seguir más o menos en el estilo, pero vamos a ir variando un poco con una banda de un grupo muy peculiar, que la banda se llama Oz, como si fuera el mago de Oz, Oz Howe Peterson Rendezvous. Es un proyecto sueco creado por el guitarrista de Oz, Howe Peterson, de la banda Ozukaru, y el teclista Matías Rosen, quien se conocieron cuando estaban en el grupo de I y Ryan Coley. Es un debut con una parrilla de músicos y cantantes de gran categoría. Es el tipo de debut que últimamente lleva un cantante cada canción. Yo decirte que este tipo de disco no es que me guste o me disguste, sino que a veces te hace sentir que es un disco como de canciones variadas en vez de ser un disco de una banda. Oz es el encargado de todas las guitarras y Matías hace los teclados y la producción ejecutiva, y los propios invitados también ayudaron a componer. Yo te voy a poner una de las canciones, más o menos todo el disco está así. Hay momentos de un poco suave. Está así. Si tú eres de los metaleros duros, esto está suave para ti. Vamos a escuchar Sacred Land, donde canta Chris Rosander, que canta magníficamente, con los coros de la corista Susana Corba, que se hizo famosa en el show de talento que se llama Swedish Idol. Vamos a escucharlo. I really wanted something from you. Y lo que viene a continuación es el maestraco de la guitarra, Steve Hackett. Steve Hackett sacó un disco que se ya estaba dando vueltas desde finales de año o principios de año, que es The Circus and the Night Whale. Es el 30º lanzamiento de Steve Hackett. ¿Quién se lo imaginó cuando empezó con aquellos discos? No me acuerdo los primeros discos, pero me gustaron muchísimo. Que iba a sacar 30 discos, pero no es lo mejor. Lo mejor es que estoy seguro que va a seguir sacando discos. Este es un disco conceptual que comienza en el Londres de posguerra de los años 50, que refleja la época en la que Steve crecía, viviendo en una casa frente a una central eléctrica, evocando toda la suciedad y el smog de una ciudad todavía traumatizada por la guerra. Vaya forma de contar una historia en 45 minutos, con ambientes siniestros y oscuros y otros celestiales y divinos. Yo voy a tratar de buscarte lo siniestro y oscuro. ¿Saben qué? Siempre ha dicho Steve Hackett que nunca fue guitarrista de escuela, pero oye, no le hace falta, porque va mezclando teatralidad con baladas, blues con jazz, un rock progresivo abrasador. Y este no es un disco para poner de fondo mientras realizas alguna actividad, porque el concepto que hay dentro es una invitación a adentrarse en una historia muy interesante. Vamos a escuchar una pieza que se titula Taking You Down. ecstasy. It's made me die. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar? Bueno, te voy a hablar de la Feria del Libro que acaba de terminar, posiblemente aquí en Madrid. Hay Feria del Libro en Madrid y hay Feria del Libro en un montón de ciudades. Aquí en España se editan unos 800 títulos al año y es muy difícil sobresalir, así que ya tienes dónde escoger. Y a cada cual le corresponde promoverse de la manera que considere. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos programas, incluso ahora mismo acaba de salir hace unos días otro más en Facebook. Parece que como Facebook sabe que yo escribo, me decía que no era escritor, pero como ya tengo 3 libros publicados, me voy a empezar a decir que yo sí soy escritor. Y entonces resulta que parece que como Facebook sabe que soy escritor, continuamente me está mandando promoción de personas que dicen o te van a enseñar a vivir de tus libros, lo cual es imposible o bastante difícil, porque ya lo dijo Vargas Llosa, si quieres vivir, si te pones a escribir para ser un escritor famoso, mejor dedícate a otra cosa, porque la historia ha demostrado que magníficos escritores no pueden vivir de la escritura y escritores mediocres se han hecho ricos. Yo todavía no estoy seguro si quiero hacerme rico o ser un escritor decente. Mientras tanto, como no veo lo de hacerme rico por ningún lado, estoy probando con lo de hacerme escritor decente, ¿no? Y escribir lo mejor que pueda. Llegan los cursos para aquí y para allá. Otro curso que te dice que te va a hacer un bestseller en 30 días. Yo tampoco quiero ser bestseller en 30 días, chicos. Yo quiero ser bestseller porque a la gente le guste, no porque yo haga triquiñuelas en Amazon o en cualquier lugar, o me gaste el dinero para hacer promoción de mí mismo haciendo promoción de mí mismo. Aquí yo a veces pongo un anuncio de La Travesía, mi primera novela, pero es porque lo hizo David Flores, mi compañero en Revis Radio, y me lo hizo, oye, lo hizo, no lo hizo como un anuncio, lo hizo para su programa, y por qué no, oye, y le quedó tan bien, porque es magnífico presentador de radio, que me lo cogí para mí, porque me da, cada vez que lo escucho, me da mucha alegría saber que alguien piensa algo así de mi libro. Bueno, básicamente esta es la historia. Me llenan aquí de anuncios y yo no quiero anuncios, pero aún así me metí en un curso, me metí en el curso de Teo Palacios y es un curso donde estoy aprendiendo, pero es un curso que te dice que vas a hacer un bestseller en 30 días o 60, 90 o 30 años. No, es un curso que te dice vas a vivir de ser escritor. No. Es un curso que te explica cómo escribir, cómo mejorar como escritor, que es el curso realmente que es necesario. Y lo mismo te digo a ti, oye, no te dejes meter el cuento de que te vas a meter en un curso. Yo como profesor de inglés también he chocado con esta gente, con gente así, alumnos que se lo creen. Había hace años un sistema que decía inglés en 1000 palabras. Vas a aprender inglés con 1000 palabras y cuando te sepas las 1000 palabras ya vas a saber hablar inglés. Oye, ese curso ya no lo vende nadie. ¿Por qué no lo vende nadie? Porque la gente se cansó de apuntarse y con 1000 palabras no saber decir ni yes, que es otra historia. Así que te lo digo yo, no te dejes engañar por ningún curso que te prometa algo que tú sabes que no va a suceder. Porque todo lo bueno de la vida se gana con esfuerzo. Todo lo bueno de la vida se gana con esfuerzo. Y si no te esfuerzas, no vas a mejorar. Esta es la historia y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y esta es la razón por la cual estamos aquí. Esta es la razón por la cual escuchamos montones de bandas magníficas. Porque son gente que se ha partido el lomo haciendo muy buena música. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este que es tu programa, Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Siempre me he preguntado, y es algo que reitero en los programas de Made in Metal, ¿por qué razón estando en España conocemos más bandas que están las bandas de siempre y conocemos menos a las bandas de Portugal o las bandas de Francia? Hay una empresa que formó Jesús Hueso, Hueso Producciones, que siempre me dijo que ellos tratarían de traer y llevar músicos a Portugal y espero que lo estén logrando. Y esto te lo cuento porque lo que estás escuchando de fondo es una banda de doom metal de París que se llama Wishorious, que se fundaron en el año 2019, pero este es el disco por el cual los conozco. Ellos mezclan riff de blues heredados de Black Sabbath, sonidos agresivos apoyados por líneas de bajo difusas al estilo Electric Wizard, atmósferas intensas como las de Amen-Ra y Mastodon, y todo esto da una mezcla muy peculiar de doom metal con voces enfurecidas. Vamos a escuchar, tiene dos cantantes que son Antoine y Lucie, que nos hacen viajar desde encantamientos hasta desbordes de desesperación. Vamos a escuchar una pieza que se titula simplemente Monster. Hace un par de años yo estaba una tarde ahí en el Leyendas de Rock. Saben que el Leyendas de Rock es en pleno agosto, hace un calor terrible. Tú bebes y bebes y bebes. Los últimos tiempos, bueno, los baños siempre están en candela, con tremendo mal olor. Y eso que los limpian dos veces al día, que yo lo he visto limpiar dos veces al día, pero qué va, eso no hay quien lo soporte. El calor con el con lo que va soltando cada persona es terrible. Pero bueno, y estaba yo en esa tarde y digo, uff, qué calor, yo tengo que estar a la sombra, me tengo que tomar cerveza, tengo que tomar agua, porque como tome cerveza me emborracho y también me deshidrato. Y en eso sale una banda a la que yo no le iba a prestar atención, que se llama Lord of the Lost. Oye, me quedé a verlo. Tremenda banda, imponentes. La gente decía, no, se hicieron famosos porque tiene una versión del Children of the... no me acuerdo, ese que está en el nombre of the Beast, Children of the Damned, de Iron Maiden. Pero no son famosos porque tienen una versión de Children of the Damned. Son famosos porque son tremenda banda. Ellos, se me había quedado el disco doble que se llama Blood and Glitter, que salió cerrando el año 2022. Y resulta que el disco fue anunciado por la banda 6 días antes de la fecha del lanzamiento y careció de cualquier tipo de promoción. No importa, el caso es que la banda está realmente, es una banda puntera. Ellos se apoyan para este disco, se apoyaron en la imaginería glam de los 70 y los 80. Y ya de por sí el título del libro, del disco, perdón, hace referencia a un libro del conocido fotógrafo Mick Rock, donde estaban fotos de David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, de los Ramones, de Raymonds. Vamos a escuchar una pieza. Contarte que este disco suena glam, colorete carmesí, brilli brilli por doquier. Y vamos a escuchar una pieza que se refiere a las redes sociales, que se titula Leave Your Hate in the Comments. Escuchemos. Comments, send your hate in the cloud. If it makes you much better, Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y otro disco que se me quedó atrás y que ha sido una magnífica sorpresa ha sido el disco de Iron Alice. Iron Alice es el verdadero, la verdadera pronunciación, que se titula Blood In, Blood Out, del año 2022. Y esta es la banda de dos músicos que estuvieron en ASEP, en ASEP, como dice Walt Hoffman, que nosotros los españoles decimos. Y ahora están juntos, aunque no coincidieron en ASEP. Es la banda de David Rees y de Herman Frank. Además, el disco está mezclado por Dennis Ward, quien estuvo en Helloween. Sonido limpio y contundente. Y en el apartado vocal me he adentrado en su voz actual, la de David Rees, y he comprobado que tiene un tono más europeo que el que tenía cuando estuvo en los propios ASEP. No es tan americanos como en sus inicios, que tenía una voz más elástica y melódica. Ahora se encuentra cómodo con una onda más crujiente, visceral, real y natural. ¿Puede ser lo más heavy que ha grabado en su carrera? Por supuesto, es lógico que haya algo de ASEP en este disco, como ocurre con lo que vamos a escuchar, que es Destroyer of the Night. We'll be right back. y nos da tiempo para otra canción de Iron Allies, y vamos a escuchar esta que se titula Selling Out. Con esto nos despedimos. Yo espero que te haya gustado el programa, que te haya gustado los clásicos. Obviamente, ¿a quién no le gustan los clásicos como Halloween o Evil Dead de los años 80, incluso Steve Hackett? Y que también te haya gustado lo nuevo de bandas como Iris, Mad Hatter, Neon Rider y Newman. De todo, has tenido 2 horas de mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y solamente decirte que te espero aquí el día que tú quieras venir y escuchar nuestros programas en cualquiera de las plataformas donde estamos. Te repito, yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte adiós. Te echaré de menos.